Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? La danza me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. He crecido y he vivido con ella y en ella. La danza pasó a significar para mí una forma de estar en el mundo, una manera de anunciarme en él, de hacerme presente y de comunicarme. A través de la danza descubrí aquello a lo que nadie puede renunciar, aquello de lo que no nos podemos desprender, aquello sin lo que no podríamos estar aquí y ahora, aquello a lo que damos mucha menos importancia de la que realmente se merece. El cuerpo. A través de la danza comprendí que el cuerpo dice algo que las palabras no dicen, y ese algo proviene de lo físico, de lo sensible, de lo propio, pero también de lo compartido. Ese algo que dice el cuerpo, ese algo que articula, es un mensaje. Pero el cuerpo es también el mensaje propiamente, pues todo él está compuesto por códigos y claves que siempre contienen información, que desvelan y que anuncian. El cuerpo es un instrumento de expresión y de transmisión, pero también de conversión y de construcción. Y esa conversión y esa construcción la lleva a cabo a través de la capacidad que tiene de generar sentido mediante la atracción, la comunicación y la transformación. La danza es precisamente esa actividad a la que recurre el cuerpo para materializar todas esas acciones. La danza, en fin, es sentir el espacio, el tiempo, la distancia y la altura. Es marcar el paso propio y acompañarlo del paso ajeno. La danza es sentir el cuerpo y formarlo como medio para la creación. De un mundo tan hostil que ahonda en procedimientos crueles, aún logramos estos paréntesis en los cuales detenernos y dedicarnos al mundo de lo simbólico y del pensamiento, de las afectaciones, de lo sensible, casi como un acto de insistencia obstinada en permanecer y existir. FITCU 2019 propone aportar a la transformación de nuestras miradas dando lugar al cuerpo corrido, al cuerpo que no tiene espacio para ser, al cuerpo torcido, atascado, al cuerpo atrapado en este tiempo. Apuntando al cruce con otros lenguajes, FITCU 2019 abre con un concierto, presenta una exposición de grabados y transita unas artes vivas desterritorializadas. Es nuestro deseo que todos vivan el festival, se apropien. Mezclarnos durante una semana es la consigna. Bueno, este texto es de Vera y Paula, directoras del FITCU 2019, que está en la web, y hoy contamos en la cabina de Radio Pedal con la presencia de Micaela Moreno Magliano. Buenos días y gracias por venir a visitarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Pues vamos a charlar un poco sobre, nada, este Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay. Tú formas, eres asistente de producción, de contenidos y además has trabajado en el diseño de la web de FITCU. ¿Qué supone ocupar todos esos lugares en la organización del festival? El festival, les cuento así un poquito, que lo hacemos desde el 2012, que esta es la octava edición. Tiene un equipo de trabajo que tiene algunas idas y venidas, pero viene trabajando casi desde el 2012 en un conjunto bastante grande. Y por lo general también lo que pasa es que todos juntos vamos participando y opinando. Es muy importante, por ejemplo, también el apoyo y las observaciones que hacen los técnicos sobre cómo programar, en qué lugares, cómo, de qué manera. Siempre es un ida y vuelta. Entonces también mi mi lugar también es así, un lugar de ida y vuelta, de poder observar qué cosas son necesarias, para qué, de abrir perspectivas, de pensar también un poco qué es lo que está pasando acá en Uruguay, en Montevideo, que es donde por lo general se sitúa el festival, en la danza, con los artistas, con los procesos, qué preguntas hay sobre las obras, qué preguntas hay también sobre el trabajo del artista, qué es lo que vienen desarrollándose. Entonces, un poco en todas esas patas es como que hay diferentes manifestaciones, pero es un lugar de trabajo bastante, bastante integral. Una búsqueda bastante profunda, ¿no? Aparte, ahí hemos visto en la programación, ¿no?, que hay artistas de diferentes países, vienen de Brasil, de Francia, de España, de Colombia, de Argentina. ¿Cómo es la selección de estas obras? ¿Son ustedes los que se acercan a las obras o hay una postulación de obras que quieren participar? Bien, el festival tiene siempre la programación internacional. Por lo general son desde el festival, sobre todo desde la dirección, cuando se plantea el diseño curatorial, se aproximan a las obras o a los artistas, un poco también pensando en qué es lo que sucede acá, en qué cosas es necesario ver, pensar, posibles, y que eso también atraviesa la propuesta estética y también a la propuesta de los artistas. Pero siempre pensando en cómo es la programación local, porque eso es muy importante señalar. Bueno, este año hay 10 obras internacionales y 4 nacionales, y el diseño de las obras nacionales curatorial se hace a través de un proyecto que es Artista Invita Artista, que es algo que también devolvió un poco el festival, de cómo los artistas que van participando edición a edición pueden participar en la selección de las propias obras nacionales. Entonces, que la gente pueda presentarse. Pero la curaduría a nivel internacional, por lo general, es el festival que se aproxima a los artistas. También el festival se desarrolla desde un comienzo que le da continuidad a un proyecto que sucedía, que era el proyecto Diálogos, que era un espacio como de trabajo de desmontajes de obra, de poder mostrarse con artistas de la región los procesos en los que están y poder trabajar en función de qué es lo que se está trabajando ahí adentro. Entonces, dando un poco continuidad a ese proyecto, es que acá se empieza a pensar en el FIDCU. Y está siempre pensado para acá, para Montevideo, para los artistas nacionales del Uruguay, para que eso pueda generar un diálogo con eso. Entonces, ese lugar, porque Artista Invita Artista se hizo esta edición el año pasado, y es algo que un poco también respondía a este deseo de la comunidad de si bien siempre aproxima sugerencias, también parte de la programación internacional se hace porque los propios artistas de acá aproximan y dicen, estaría bueno que en el FIDCU viniera tal artista, pudiéramos ver tal obra. Entonces también es un poco pensar ese lugar de cómo abrir para que las propias obras uruguayas también puedan formar parte, porque es si bien tiene toda esta complejidad en gestión y este deseo de trabajo integral, es muy importante también la propuesta estética, que las obras se puedan ver lo mejor posible, que las obras realmente uno pueda ver obras que si no, no podría ver porque tendría que trasladarse hacia los lugares donde se desarrollan. Entonces, es también importante ese espacio estético de trabajo. ¿Cómo se financia el festival? Bueno, el festival también se financia de modo súper integral. Todos los años va variando, pero este año, por ejemplo, tenemos la presentación del Instituto Nacional de Artes Escénicas y también con el gran apoyo de Iberescena, que la verdad que son un gran apoyo, no solamente financiada económicamente, sino en espacio, en estructuras, en relaciones, en posibilidad de establecer red de trabajo. Pero a la vez el festival, todos los años, nunca se podría hacer sin como un modelo de trabajo de gestión en red, porque también tiene apoyos y casi compañeros, casi segundas casas locales como el CCE, como bueno, el Solís, que a veces ahora en este momento la participación es un poco más tímida, pero ahora se sumó Espacio Idea, el IAM, el apoyo de las embajadas, el Instituto Camoes, las coincidencias de Proelvetia, digamos, sin todo ese desarrollo de red sería imposible trabajar sumándose también a los apoyos que reciben los artistas con sus propios proyectos, no solamente para viajar, sino para desarrollarlos, y también las obras tienen todo eso, un conjunto de... Como un puzzle, ¿no? Como un puzzle, que tal ido, cual. Que ha ido creciendo año a año. Esta es la octava edición del FIZCU, hemos dicho, ¿no? Sí. Surgió en 2012. ¿Cómo surge? En 2012 fue la primera edición, siempre se hace en mayo, generalmente primera, segunda semana de mayo, pero este es un momento que también está, esa fecha se reitera todos los años, que también eso, el festival se ha posicionado también en la región, es un festival esperado por la región, entonces también la posibilidad de contar con una fecha fija, lo cual no es tan simple en la región debido a la inestabilidad que tenemos regional, permite también trabajar con artistas internacionales de la región y de afuera, por ejemplo Europa o de otros lugares, para poder desarrollarlo con tiempo, para poder coincidir en las agendas de programación. Y sí, empezó un poco en el 2012, como les contaba, dando continuidad a ese proyecto Diálogos, que se desarrollaba también en articulación con la Red Sudamericana de Danza. Entonces, una vez que se disolvió ese proyecto, bueno, se disolvió, se muta a otra cosa, el equipo de trabajo y de producción que estaba desarrollándolo acá en Montevideo, porque en cada lugar había un equipo de trabajo que lo desarrollaba, pensaban que era necesario continuar con este lugar de diálogo, con este lugar de poder ver cosas. Por eso es que el festival se llama como El Arte es un Estado de Encuentro, que no es solamente poder ver las piezas en lo más próximo a cómo fueron pensadas, sino también poder juntarse con los artistas, intercambiar, tener opiniones. Y este año también se suma algo que es una mayor apertura a cosas que todavía están en proceso, pero que pueden verse como aperturas, que por eso es que este año hay muchísimas más actividades que se pueden ir a ver, como apertura de procesos de residencia, ensayos abiertos, espacios de exposición de otros complementos que hacen también a las obras. A principios del 2018, si no me equivoco, se formalizó la licenciatura de danza de la UDELAR. ¿Ha afectado de alguna manera a la organización del FIDCU, al contenido del FIDCU? ¿Ha ampliado las posibilidades de colaboración con otra gente, estudiantes? Sí, es muy importante esto que decís. Cuando surge el festival, no existía la carrera de la licenciatura. Si mal no me equivoco, creo que tampoco existía el Instituto Nacional de Artes Escénicas. No existía el espacio de danza, que ahora hay un coordinador dedicado a danza. Ese espacio no estaba, o sea, hay muchas transformaciones y otras cosas que, bueno, que se han, el festival ha ido acompañando, que también un poco todos los años nos volvemos a preguntar si hacerlo, si no, para qué, por qué, que tiene que ver también con toda esta transformación, por lo menos en la danza, que va sucediendo. Entonces el festival, sí, va acompañando eso, no solamente parte mucha gente de la que participa del festival, porque también hay muchísimas artistas y gente que está, digo, que por ahí no está en créditos, pero que está todo el tiempo trabajando y sugiriendo cosas, no solamente participa o participó de la consolidada licenciatura, sino también de los proyectos pilotos que fueron para pensar cómo sería el proyecto de la licenciatura, y a la vez también sobre la necesidad de dar continuidad a un espacio de conocimiento sobre el propio campo. Entonces el festival siempre está nutrido y trabajando con eso. Hoy actualmente, dentro de, por ejemplo, el espacio de formación del festival, que son 7 talleres, hay 2 talleres que se desarrollan en articulación con Bellas Artes, con la licenciatura de danza específicamente, que son, por ejemplo, 2 talleres de teóricos, que son teóricos que abordan la danza, pero uno es de México y otro es de Colombia, entonces también, bueno, como con otras perspectivas. Y también una de las actividades, que son las tormentas temáticas, se va a desarrollar como los procesos creativos como un espacio, como un acto de producción de conocimiento en el mismo lugar, y la otra tormenta temática, que tiene más que ver con cuerpos políticos, se desarrolla en Espacio Entre, que es un espacio que también se, se sitúa en relación a cómo los cuerpos producen un conocimiento, digamos. Ese es la proximidad sobre la reflexión y el pensamiento sobre el campo y sobre qué hacen los cuerpos haciendo lo que hacen, es algo que va de la mano con el festival desde siempre. Yo quería hacerte una pregunta. Para las que están escuchando la entrevista y no son tan cercanas a la danza como me pasa a mí, por ejemplo, ¿qué caracteriza a la danza contemporánea de otro tipo de danzas? Para responder esa pregunta, los invito a leer una nota que escribió Lucía Nasser ahora a propósito de este festival que está publicado en Brecha, que tiene unos juegos bastante graciosos sobre cómo es y profundiza bastante en las diferentes acepciones que puede llegar a tener el término. Pero sí, en términos generales, si uno por ahí lo define o se aproxima desde el arte en la actualidad, el arte contemporáneo, es un tipo de reflexión sobre los cuerpos, sobre qué se puede hacer estando todos juntos, que es más que el movimiento, por movimiento en sí mismo, digamos, por movimiento como una especificidad del campo, tiene que ver con ese lugar un poco más expandido sobre qué son esas posibilidades de relación que desarrollan. Y también, eso también es un poco mi perspectiva, ¿no? Cada uno también dentro de la actualidad en el arte sin contemporáneo duda. Hay muchas formas de aproximarse a eso. Pero sí siempre situándose, si bien se expande, en un lugar que hay un lugar como podría ser casi ontológico, que es la reflexión sobre qué se hace de uno para otro. O en todo caso siempre hay una situación en la que se es visto, se es estado siempre con alguien. Que un poco creo que en ese lugar podríamos pensar que esta perspectiva del arte contemporáneo se sitúa, que a veces está más focalizado sobre obras, sobre propuestas más que trabaja estéticamente, produciendo por ahí un vínculo que es el del espectador más distante, pero también hay muchísima disolución en ese ir y venir. Vosotras que en cada edición pensáis hacia dónde va, qué sentido tiene, ¿consideráis que está la danza contemporánea en una especie de crisis a día de hoy? No sé si en un espacio de crisis. Creo que precisamente por pensarse situada en los contextos, es un espacio de crisis como todos, ¿no? Pero sí atiende a cuáles son esos procedimientos de la crisis en todo caso. Entonces uno podría decir que está siempre en crisis. Sin embargo, hay muchísimas transformaciones dentro del campo. Esto ya lo digo más como más regional y quizás más mundial, pero hay un reconocimiento de ese espacio como un espacio posible de conocimiento, como un espacio de oficio. Hay una gran disputa sobre la posibilidad de que lo que hacemos sea reconocido como un trabajo, digamos, que es una profesión, que se desarrolla, que precisa su apoyo, que es un espacio de conocimiento, no es solamente por amor al arte, que se produce movimiento, que se produce contacto. Entonces yo creo que en ese sentido han habido muchísimas transformaciones que podría decir que no están tan en crisis, pero sí, es un lugar muy frágil, es un lugar muy precario, los vínculos, la necesidad de que las cosas se continúen, sigue existiendo. También por esta misma cosa que es la propia posibilidad del conocimiento de cuerpo a cuerpo. Hay también un gran debate sobre si eso es o no es conocimiento, en la medida en que no se puede transferir a otros, pero a la vez hay esa transferencia que es cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿cómo hacer que eso no desaparezca tan fácil, no se olvide? Hay como toda una reflexión sobre el pensamiento en relación a la memoria, qué posibilidades tenemos de seguir siendo quienes somos, transformándonos. Entonces, yo no sé si está en crisis. Está en crisis en sentido en la región en general, por la imposibilidad por ahí de poder acceder a más apoyos, de que los apoyos se perduren en el tiempo, de que no sean... Me gusta esta definición que usan las directoras del festival, que los apoyos no sean tan tímidos, que puedan ser cada vez más sólidos, que hay un montón de vínculos que sí están profundizando cada vez más, que se están haciendo vínculos cada vez que son realmente los sostenes de trabajo. Pero bueno, por ahí cuesta muchísimo que abrir más, sobre todo por ahí que sea reconocido públicamente, digamos. Pero sí, es un borde. O sea, mentiría si no dijera que no, que sí, es un campo que siempre está en crisis y que realmente tenemos muchísimos problemas y no me gustaría que quede en un lugar romántico. Pero sí, es verdad que también con el tiempo, con estos lucha cuerpo a cuerpo, donde también van quedando en el camino muchos cuerpos, esa parte que es tan hostil es lo que siempre trae la reflexión de la crisis como para pensar y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque es realmente un esfuerzo no solamente financiero, sino de vida completa, lo que se puede hacer, y como implica a todos los cuerpos de forma completa, ese es un lugar que sí, que todo el tiempo te trae a pensar sobre este lugar que está siempre a punto de romperse. Es un poco eso. Que además es una situación que comparte con otras artes, ¿no? No es solo la danza, sino que creo que eso que has mencionado de... podemos situar también ahí al cine o otras áreas que tienen el mismo nivel de precarización y de, claro, y de dificultades a la hora de de llevarse a cabo, ¿no? Claro, tal cual. Y con mucho tiempo, o sea, en la historia del arte, la danza no ha tenido un lugar, o sea, ni siquiera forma parte de una bella arte. Entonces, como que, digo, en ese sentido, sí, en la historia del tiempo del arte uno podría decir, bueno, ocupa cada vez un lugar que deja de ser como en su aparición un poco más funcional a los sectores hegemónicos de poder, deja de estar vinculados a las cortes, pasa a ser concebido como la posibilidad de un arte en sí mismo que puede tener su espacio estético, pero siempre ha sido, ni siquiera era unas grandes disputas en el campo sobre qué hace, para qué hace, si se tiene que entender o no, cuáles son los grandes mandatos sobre cómo debe ser o no. Digo, más allá de todo ese proceso que le ha permitido ser una propia expresión en sí misma, eso es más nuevo en el tiempo, ¿no? Comparte toda la precariedad con el otro y además tiene mucho menor reconocimiento, claro. Efectivamente. Bueno, vamos a pasar a conocer, si nos quieren mencionar, cómo accedemos a toda la información sobre el festival, en qué lugares se va a desarrollar. Contanos un poco sobre la programación. Bien, para lo que les decíamos recién es que hay 10 obras internacionales, 4 obras nacionales y muchísimos más artistas nacionales participando también en lo que son las actividades. Toda la programación la pueden ver a través de la página web, que es www.fibcu.com. Ahí pueden ver todas las actividades, las descripciones de obras, el cronograma completo con los horarios, los días, todos. Está bien también decir que todo el festival es súper accesible. Hay muchísimas actividades que son gratuitas. Y después también las entradas se pueden conseguir en las boleterías de cada uno de los espacios. Hay descuentos también para estudiantes y para socios de ADU. Tengo una consulta. Sí, dime. ¿Seré yo que no encontré precios en la web o de los espectáculos? Puede ser que no estén los precios, no creo que, no recuerdo, pero sí. Las entradas salen 200 pesos. Ahí va, ok. Y hay descuentos para estudiantes y socios de ADU. Se compran en las boleterías y de las boleterías del Sodre y del Solís se pueden comprar a través de Tiquiantel. Pero bueno, depende eso de cada uno cómo se maneja con esos. Y después están estas actividades que yo les contaba que... Son gratuitas, que está bueno que también son espacios de encuentro en los que nos podemos encontrar con los otros artistas, hablar, que son, tenemos las tormentas temáticas, que una tiene que ver precisamente sobre los procesos creativos como acto de producción de conocimiento, y después hay otra de las tormentas temáticas, se va a desarrollar acá en Espacio Entre el sábado, que los invitamos, que tiene que ver sobre los cuerpos disidentes. Y después tenemos también aperturas de procesos de residencia en el CCE, tenemos también apertura de las residencias iberoamericanas del programa de artistas en residencia, que van a, hay dos artistas de Brasil abriendo. La del CCE es una artista uruguaya que va a hacer apertura de la residencia que estuvo haciendo allí. Hay un ensayo abierto de un proceso también de otra artista uruguaya que se va a desarrollar en el Museo Casa Vilamajó. Y después también hay dos aperturas de procesos de residencia de unas artistas de Colombia y de Argentina y de Chile, que también los invitamos a ver. Y estamos trabajando con presentaciones en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, en el Centro Cultural de España, en el Solís, en la Sala Hugo Balso del Sodre, en el espacio IAM, que se suma este año, y en el espacio aquí del MEC también, que se suma este año. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Este programa se llama ¿Por qué no te callas? Y queríamos hacerte la pregunta que le hacemos a todas las invitadas y todos los invitados, que es ¿a quién mandarías callar? ¿Qué mandaría a callar? ¿A quién le mandarías un por qué no te calles? Eso. Raquel siempre lo dice mejor de lo que lo digo yo. qué gran pregunta. Puede ser algo más amplio, un colectivo, puede ser, no sé, alguna idea, pensamiento, ideología. Sí, porque... Algo sí. Que vaya en contra de la danza, no sé. No, yo creo que sí, que si tuviera que pensar en este momento, quizás también... siendo argentina, yo creo que sería una pregunta más, una respuesta más ideológica. Y sí, yo me preguntaría por qué no se calla la derecha o por qué no se calla más que sí, por qué no se callan las esos grandes conceptos empresariales que muy poco tienen que ver con el desarrollo de la vida real, digamos. ¿Por qué no se callan los que piensan desde ahí sin nunca tener contacto con otros procesos de la vida? Bueno, interesante además en este año electoral que veremos a ver qué pasa. Para contrarrestar esa pregunta, porque no todo va a ser negativo, siempre hacemos otra que es ¿a quién le dirías que no se callara? A nosotros. No, diría que no se callara a todo aquel que tiene una posibilidad más de cuerpo a cuerpo de decir y de pensar, digo. Y no solamente esto lo pienso para el arte, sino que me gustaría que hubiera más espacios para poder hablar y empoderar eso que pasa en los cuerpos a cuerpo, en la proximidad, en la familia, en los amigos, en los espacios de encuentro, que en definitiva creo que un poco es lo que somos. Con esto te damos las gracias por haber venido. No sé si quieres añadir alguna cosita más. ¿Alguna cosita más? Sí, me olvidé de un espacio donde se hacen presentaciones. Bueno, también, adelante. Que es un espacio que además apoya el festival desde su comienzo y ha crecido junto con el festival, que es Espacio Gen. Sí, empezó con el FITCU, empezamos trabajando, sí, ellos tenían el proyecto este y actualmente hoy está funcionando y es un espacio de trabajo para artistas que es inmenso y siempre hemos tenido el apoyo y el trabajo en conjunto con ellos desde muchísimos lados, no solamente desde el espacio, sino también con esto que les contaba con todos los espacios que trabajamos. Lo mismo Espacio Entre, son espacios con los que uno va diseñando y pensando juntos. Uh-huh. Nada se piensa que para qué uno solo, siempre es escuchando muchísimo y escuchando muchísimo también lo que sucede acá, en este lugar, para qué acá, por qué acá, y eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Mica. Vamos a estar ahí presentes en más de una ocasión en este festival y cualquier cosa, novedad, cambio que haya, podemos comunicarlo perfectamente por aquí, por nuestras redes. Ya hemos compartido el evento y la página y nada, espero que todo salga fenomenal. Mucha bueno, mierda. Muchas gracias. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Y nosotras nos vamos a despedir, nos vamos a ir hasta el jueves que viene, acá a las 8:30. El jueves que viene, que tenemos a Fer Berrueta con su columna Bienvenida Tú También. Y nada, que no puede ser que no lo vayan a escuchar. Así que nos vamos a ir con una canción que se llama El Relámpago de Amaya. Es un estreno de este single. Y nos vemos el jueves que viene. Que tengan un lindo día.